Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor López Girondo. Yo soy el director de Las Tribulaciones del Dr. Fausto, que se estrenó ayer sábado en el Teatro Sarmiento, un teatro muy bonito que está al lado, pegado al zoológico. Bueno, el espectáculo Las Tribulaciones del Dr. Fausto es una versión libre para títeres del clásico de Marlowe, La trágica historia del Dr. Fausto, que es la primera versión que existe teatral, la más conocida que existe es la de Goethe. Sin embargo, Goethe se basó en esta, que es una versión desopilante, llena de irreverencias, pero respetando el mito de Fausto, el hombre que vende su alma a cambio de poder, de juventud, y en el caso de este Fausto en particular, de conocimiento y de sabiduría. Es un espectáculo que a mí me parece que es muy adecuado para los tiempos que corren, porque bueno, el alma hoy en día está a la venta continuamente, principalmente entre los jóvenes, esa necesidad que tenemos de que todo ocurra ya, no hay tiempo de esperar los cursos naturales de la vida para ascender socialmente o para estar mejor, entonces hay que hacer cualquier cosa con tal de que sea ya. Entonces, esa inquietud que creo que existe principalmente en la juventud fue la que me llevó a trabajar este texto clásico con un ayornamiento y con la intervención de títeres y principalmente con el soporte del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, que es un grupo de una trayectoria fantástica y que está dándole un peso enorme a esta apuesta. Bueno, hoy domingo hay que correr porque a las 7 de la tarde hay función, y de jueves a sábado a las 8 y los domingos a las 7 en el Teatro Sarmiento, a la Avenida Sarmiento, al ladito del Jardín Zoológico, enfrente a la Sociedad Rural.